Y en el día de hoy el gobierno, Cambiemos, va a intentar sacar el dictamen del presupuesto para el año que viene en la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Para hablar del tema estamos en contacto telefónico con el diputado nacional Carlos Castañeto, de Unidad Ciudadana, representante de la provincia de Buenos Aires. Hola Castañeto, buen día. Pepe Frutos desde Farco lo saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por atendernos, Carlos. No, al contrario. Para que sepa toda la audiencia del país, ¿cuánto es más o menos lo que el recorte que incluye el presupuesto para el año que viene? Bueno, el presupuesto, yo digo que es un presupuesto inconsistente, obsoleto y cruel. Inconsistente porque las políticas macro y microeconómicas que tiene el presupuesto no coinciden con la realidad. Lo ha demostrado el presupuesto que estamos viviendo. Digo que cuando hablaba de una meta de inflación de un 10%, y hoy estamos casi, vamos a terminar con un 40 y pico. Es cruel porque la verdad que se hay recortes muy grandes en educación, en discapacidad, en salud. Digo, en salud se cortan ingresos al Hospital Posada, al Hospital del Cruce, al Hospital de Misiones, al Hospital de Calafate. ¿Recuerdan ustedes hospitales a mí, que donde teníamos el orgullo de haber hecho las primeras trasplantes? El doble trasplante, ¿no? En discapacidad, porque se cortan las pensiones para discapacidad, hay un relevamiento de las mismas, donde hay una resolución que dice que tienen que actualizar los datos en el transcurso de 10 días y que se van a ser notificadas por el correo. Imagínense, en el impenetrable chaqueño no llega ni la notificación. En educación, digo, no hay un peso para infraestructura, no hay un peso para la creación de nuevas escuelas, los 3.000 jardines que se habían comprometido el gobierno. Se cortaron de 3 millones de pesos a 1 millón para el coro para ciegos. Digo, ahí habla de la insensibilidad del gobierno. Por otro lado, la jubilación lo mismo, además de la desreparación histórica que le llamo yo, la desmovilidad jubilatoria, ahora quitan el PUAM, o solamente van a otorgar a aquellas personas que no tenían aporte y en lugar de hacer la moratoria tienen que presentar un certificado de pobreza para otorgar la pensión o la jubilación. Por otro lado, también en la parte impositiva incorporan la suma no remunerativa, como por ejemplo, si usted tiene que viajar a algún lado y la empresa le da un viático o una movilidad, se incorpora a los ingresos. Además de todos los acuerdos que fueron en su momento las paritarias, que son no remunerativos, se incorporan hoy a la remuneración, así que cuando habían prometido que no se iba a pagar más ganancia y hoy hay más de 2 millones de personas, vamos a duplicar el pago de ganancias. Lo mismo pasa con bienes personales, que no solo afectan a un montón de población por revalúo fiscal, sino que llevaron el valor a 3 millones de pesos, de 2 a 3 millones de pesos, cuando revalúan la provincia de Buenos Aires, después de la casa de 200 mil pesos, hoy en la provincia está revaluada a 2 millones 800. Y si tenés una casita y un auto, vas a pagar bienes personales, cuando hasta el año 2020 no se iba a pagar bienes personales. Bueno, así te puedo hablar muchas cosas, como la UH en el deporte, ya que hablamos tanta de la tan importante hoy, la igualdad de género. La UH en el deporte son para aquellas personas, mujeres que realizan deporte de alto rendimiento o son entrenadores, entonces para sus hijos había la asignación universal, eso lo quitan. En la parte impositiva también me olvidé de mencionarte, le van a cobrar impuestos a las ganancias a las cooperativas cuando la ley es muy clara, la ley de cooperativismo, que tienen distintos tipos de reservas, y cuando hay una distribución no de ganancias, sino de dividendos, cae en cabeza de cada uno de los socios de la cooperativa. Por eso, digo, y se sería muy, muy, muy largo. Le quitan a lo que es provincias, ya le quitaron el fondo sonjero, le quitan la transferencia, le sacan los subsidios del transporte, un boleto que salía 15 pesos iba a salir 40. Y también, el PAN quita en el tema salud, quita bastante medicamentos. Siempre cuento que hay una persona amiga que tuvo que hacer una colonoscopía por el PAMI y tuvo que ir al Hospital Policlínico de La Plata y le pidieron 10 hojas A4 para hacerle la colonoscopía y dar los resultados. Entonces, me parece que es un presupuesto inconsistente, porque cuando se realizó el anteproyecto había más ministerios de los que están ahora. Un presupuesto obsoleto porque los indicadores, como te decía anteriormente, macro y micro, no se van a poder cumplir. Y cruel porque la verdad es que afecta a toda la población de la Argentina. Llámese donde lo llame, porque bienes personales también, se saca la renta presunta en el campo, por ejemplo, y directamente se aplica bienes personales. Entonces, lo que vemos que la capacidad de endeudamiento de la Argentina ha llegado a un límite y hoy, más allá de eso, se van a endeudar las provincias y o los municipios por toda no transferencia de fondos. Y acá te quiero hacer un espacio, en el artículo 53 de la ley de presupuesto, donde que cambia la ley de administración financiera. La ley de administración financiera autoriza al Ejecutivo que cuando haya renegociación de deuda tiene que cumplir dos de los tres requerimientos. O que baje el monto, que sea más plazo, y bajar los intereses. Ahora lo que quiere cambiar este artículo para que nosotros le demos un cheque en blanco para un nuevo mega canje y para que la próxima gestión y las próximas generaciones se vean con un presupuesto totalmente acotado y que no se puede realizar ninguna actividad de o recomponer derechos como habíamos hablado, nos deja a la Argentina en situación muy, muy, muy crítica. Estamos hablando con el diputado nacional Carlos Castañeto. Carlos, al parecer el gobierno tiene los votos para sacar el dictamen y muy probablemente para darle media sanción en diputados. ¿Cómo es posible esto? Porque hay un fuerte rechazo social, hay muchos bloques que lo rechazan, pero los números le están dando y no solamente con sus votos. Bueno, el gobierno, como siempre, ¿no? Está escuchando la voz del Fondo Monetario Internacional, por ende le van a dar una oficina o le dieron ya una oficina en el Banco Central y están dejando de lado la voz del pueblo. Nosotros hoy tenemos reunión a partir de las 10 de la mañana, reunión del presupuesto, que quieren sacar un dictamen y nosotros decimos que este presupuesto hay que rehacerlo, o este presupuesto hay que tratarlo con más profundidad, dado que no vinieron expositores casi prácticamente del Poder Ejecutivo, y nosotros en el día de ayer y en los días anteriores hemos atendido a todos los damnificados por este presupuesto, y la verdad lo que yo te dije es un resumen muy, muy sucinto de todo lo que afecta este presupuesto nacional. Por eso nosotros vamos a pedir que se trate con más profundidad, que se escuche la voz del pueblo y se puedan modificar la mayor cantidad de artículos posible para que recién pueda ir al recinto a ser tratado. Uh-huh. ¿Cuál debería ser el rol de los bloques de oposición? ¿Rechazarlo? ¿Reclamar modificaciones simplemente? Por más modificaciones que se le hagan, ¿no es posible votarlo afirmativamente? ¿Cuál es la mirada de ustedes? No, nosotros de nuestro bloque vamos a rechazar por todo lo que yo te comentaba anteriormente, ¿no? Por esto que te decía, que en educación hay una disminución del 23%, en vivienda en un 48%, en promoción y asistencia social un 20%, en salud un 8%, en ciencia y tecnología un 17%, en agua potable un 20%, y trabajo un 30% también, disminución. Con todo esto, el rol de la oposición, creo que acá no podemos hablar de institucionalidad o de gobernabilidad ni nada por el estilo. Yo creo que hay un rechazo absoluto a este presupuesto y nosotros lo que propusimos en las distintas reuniones de comisión es que se rehaga el presupuesto en función por un sentido de la voz del pueblo y no del Fondo Monetario Internacional. Espero que los distintos bloques de la oposición acompañen, no solo a nosotros, sino acompañen al pueblo, y que tratemos en la reunión de hoy de presupuesto que no salga así con un trámite, podría decir, como se dice comúnmente, exprés, sino que se debata y se vuelva a rehacer el presupuesto en los distintos ejes temáticos y en los distintos ministerios. Carlos Castañeto, gracias por este contacto con Farco, No, gracias a ustedes y que tengan un buen día. Hasta luego. Hablamos con el diputado nacional Carlos Castañeto del bloque Unidad Ciudadana.